farfina. Y deja que te cuente, deja que te diga. Me han tratado peor en la oficina. No son peores que la policía. Chulo y cocaína, chulo y cocaína, chulo y cocaína, chulo y coca. Su familia. Yo toco en bares de chulos y cocaína. A mí no me interesa, pero a ellos les fascina. Chulos y cocaína, chulos y cocaína, chulos y cocaína, chulo y cocaína, chulo y cocaína, chulo y cocaína, chulo y cocaína, chulo y cocaína. Thank you. ni cangrejo. La mamá dice que no esperes un carajo. La mamá dice puede ser pequeño, grande, rico, pobre, pero siempre noble, siempre alucinante, siempre por delante, siempre alucinante. Siempre por delante. La mamá dice, bájate de ese caballo. Esto es arte, arte y ensayo. La mamá dice, el amor es lo que importa. Págate, págate, invita a otra ronda. Siempre alucinante, siempre por delante, siempre alucinante, siempre por delante. Sueldo porque ya están muertos los rockeros. muerto, rockero muerto. Siempre delgado con talento. No importa que fueran un desastre. No importa que estén fiambre. No puedes abrazar un recuerdo. Te quedará frío y seco. Toda tu fuerza se malgasta cuando abrazas un recuerdo. Rockero muerto, rockero muerto. Siempre delgado y con talento. No hace falta que peguen un cable, porque ya están fiambre. Los rockero muerto, congelado. Buen momento, siempre delgado y con talento. No necesitan un sueldo, no puedes abrazarlo. Te quedará frío y seco. Los rockeros muertos, vaya invento. Bulería de Juan el Cama. Oh,

vas a hacer nada. Y voy a llamar a una vieja amiga, a ver si está sola y aburrida. Todo daño que me has hecho se va a quedar en nada. Vuelvo a casa. Yo creo que de esta noche no pasa. Voy a llamar a mamá. Quisiera ser un barbo de lo más hondo del pantano, pa' tenerlas a todas, para ir pescando, pa' tenerlas a todas, tras de mí nadando. Oh, oh, oh, oh, oh. Tuve esta noche, no te oí llegar. ¿Dónde estuve esta noche? No te oí llegar. donde estuviste anoche. No me oíste llorar. Así, así. Como el rayo cruza los campos, rápido como el sol y brilla tanto. ¿Dónde estuviste anoche? No te oí llorar. No me oíste tú llorar. Así, we'll be right back. vicio tras la vicio. El meme es el lenguaje, algo eléctrico tras la reacción. El vídeo es el mensaje. Me refiero a ese lugar detrás de mi mente. Me refiero al 100% andrógino y salvaje. Nadie reemplaza a nadie al iniciar. Cada noche el viaje sobre algo sucio, sobre algo eléctrico, sobre ti mismo y toda la ansiedad en el diafragma. Toda esa ansiedad en la vertical. Me refiero al 100% andrógino y salvaje. Me refiero a mí por mí detrás de mi mente. Nadie reemplaza a nadie al iniciar. El viaje sobre algo sucio, sobre algo eléctrico, sobre ti mismo y toda la ansiedad en el diafragma. Toda esa ansiedad en la vertical. Sobre ti mismo toda la ansiedad en el diafragma.